Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, hoy dedicaremos este programa a la historia de ese ritmo popular, casi exclusivamente uruguayo, llamado candombe. El candombe es uno de los ritmos que nacieron de la conjunción de África y Latinoamérica. Llegado al Río de la Plata con los negros esclavos, mantiene una fuerte presencia en la cultura popular uruguaya actual, siendo objeto de estudio en otros países. Entre 1751 y 1810, Montevideo recibió grandes contingentes de africanos en barcos de banderas inglesas y españolas. Su cultura fue rápidamente sojuzgada por el español, pero la necesidad de expresión, su liberación, se mantuvo a través del tambor.

El espíritu musical del candombe trasunta las añoranzas de los desafortunados esclavos, que de súbito se vieron trasplantados a América del Sur para ser vendidos y sometidos a duras faenas. Eran almas doloridas, guardando incurables nostalgias de sus lugares de origen. En época de colonia, los africanos recién llegados llamaban a sus tambores con el nombre de tangó. En realidad, con la palabra tangó se designaban tres cosas: el lugar de sus rituales religiosos, el instrumento y también el baile de los negros. Las reuniones a las que los negros asistían eran cerradas al público en general, algo propio querían tener. ¿No resulta sospechoso que el ritmo popular rioplatense se llame tango? Hoy salí con mi tierra puesta, la esperanza a cuestas y a caminar. Me vestí con esa tristeza, dulzona y traviesa, que su amor me da. Me puse todas mis ansias y mis fracasos y a caminar. Me puse todos los sueños y los abrazos y a caminar. Mi pasaporte no dice de dónde soy, de dónde viene este canto ni a dónde voy. Qué cosas traigo conmigo ni lo que soy. Mi tierra viaja conmigo por donde voy. Milagrerío del alma y de la razón. No busquen en mi equipaje que anda en mi voz. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy dedicaremos este programa a la historia de ese ritmo popular, casi exclusivamente uruguayo, llamado candombe. Thank you. canto, cantándole a mi pueblo voy, de país en país. Dejo en verso lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero del dolor. Traiga un vino, case esos cueritos y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. ¿Qué tal son las hojas si me sale del profundo? Pa' tu gran carnavalero, toda la gente del mundo. ¿Qué será? Montevideo, tan querido y tan lejano. ¿Qué será? De su candor. El candombe aparece entonces como una supervivencia de lo africano en nuestro Río de la Plata. La palabra candombe aparece por primera vez en una crónica del escritor de época, don Isidoro de María, que tituló El recinto de los candombes, 1808-1929. Posteriormente, la leemos en una composición del poeta Acuña de Figueroa, aparecida en El Universal, en 1834, cuyo primer verso dice, «Compañelo di candombe». Desde el punto de vista social, es una pantomima de la coronación de los reyes congos, pero imitando costumbres de los reyes blancos. La gente vive como le dé, sin un vintén, sin un vintén. La gente vive como le dé. Mucha gente tiene hambre porque no sabe comer, y hay otra gente que tiene por no poder. Sin un vintén, sin un vintén, la gente come lo que le den. Sin un vintén, la gente come lo que le den. Mucha gente tiene frío porque no sabe dormir, gente que tiene por no tener dónde ir. Sin un vintén, sin un vintén, la gente duerme donde le den. Sin un vintén, la gente duerme donde le den. Mucha gente que se muere tiene el entierro de un rey. Hay otra gente que muere sin tener donde caer. Sin un vintén, sin un vintén, la gente muere donde le den. Sin un vintén, Los principales instrumentos musicales en el candombe son los percusivos. Los tambores cuentan la historia del profundo impacto que la cultura africana ha tenido en Uruguay y también en otros lugares de América Latina. Los tambores afro-uruguayos dentro de la comparsa tradicional son cuatro, pero la base fundamental del candombe son el chico, el repique y el piano. El chico marca algo así como la forma de ser del candombe, es su estructura, prácticamente invariable. Tiene un timbre muy agudo, el más agudo de los tres, y es el que mantiene constante el ritmo. Algún musicólogo del futuro irá a desentrañar el misterio de por qué el candombe se enraizó tan fuertemente en Montevideo y no en Buenos Aires, siendo que el comercio de esclavos y la colonización fueron los mismos en ambas orillas. Alta corona de motas, de brillante piel de grasa, llegas esclavo del tiempo, son tamboriles que te acompañan. Si alguna vuelta querés llenar de gente tu casa, llama fuerte en tu tambor, repica en la noche clara. No quiero yo recordarte que te debes a tu raza, quiero que solo escuches lo que grita mi garganta. No quiero yo recordarte que te debes a tu raza, quiero que solo escuches lo que grita mi garganta. Más tu cabeza, no me pierdas la esperanza, habrá que ayudar a otros para que puedan encontrarla. Cuerpo negro despide destellos de luna blanca, no permitas que se apaguen, no permitas que se vayan. No quiero yo recordarte que te debes a tu raza, quiero que solo escuches lo que grita mi garganta. No quiero yo recordarte que te debes a tu raza, quiero que solo escuches lo que grita mi garganta. Educado fui, negro que adelante va, enséñale a tus hermanos el tambor a repicar. La vida muy dura es, no te dejes atrapar, dale negro pa' adelante, no me dejes de luchar. Dale negro pa' adelante, no me dejes de luchar. Dale negro pa' adelante, no me dejes de luchar. Dale la corona de mota, de brillante piel de grasa, dale esclavo del tiempo, son tamboriles que te acompañan. Dale negro pa' adelante, no me dejes de luchar. Dale negro pa' adelante, no me dejes de luchar. Dale negro pa' adelante, no me dejes de luchar. Dale negro pa' adelante, no me dejes de luchar. Dale negro pa' adelante. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Yeah.

piqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Si los orígenes del candombe vienen de la colonia, hubo toda una evolución del candombe ligada al carnaval que llega hasta nuestros días y que tuvieron en la murga a su portavoz más sistemático. Dentro de la jerga propia del candombe uruguayo debemos detenernos en las llamadas, es decir, en una forma de convocatoria. Los candomberos salían a la calle llamando con sus tambores a otros candomberos. De esta manera, eran cada vez más los que se sumaban para tocar, bailar y acompañar el festejo al ritmo de esta manifestación cultural. En la actualidad, el Carnaval de Montevideo se da por iniciado con un desfile de llamadas, es decir, con la presentación de las distintas agrupaciones que representan a diferentes barrios de la ciudad. El concurso de llamadas se realizó por primera vez en el año 1956 y desde ese momento se ha constituido en la atracción principal para el visitante extranjero. Yo nací en Jacinto Vera. ¡Qué barrio Jacinto Vera! Ranchos de lata por fuera y por dentro de madera. De noche, blanca corría la luna, y yo corría tras ella. De repente la perdía, de repente aparecía entre los ranchos de lata y por adentro madera. ¡Ah, luna! Mi luna blanca, luna de Jacinto Vera. Sol agrisado, mármol añejo. Plaza desierta, por los canteros la noche muerta. Mi vida entera, barrio de veras, Jacinto Vera. La calle brilla como baldosa. Gordo Clemente, Buceca y vino, no le hacen frente.

evolución de la música afro existen tres etapas bien diferenciadas. La inicial, incontaminada de todo elemento foráneo, es la auténtica y corresponde a los misteriosos rituales traídos por los africanos, ceremonias esotéricas con cantos y oraciones mezclados con danzas guerreras. La segunda etapa de las danzas afrocriollas es la más interesante porque abarca precisamente la formación del candombe. El negro enriquece su baile africano con figuras de contradanza, de cuadrilla y con elementos coreográficos que ha asimilado hábilmente del blanco. Este fue el candombe que, a fines del siglo XVIII, se gestó en el Uruguay y que nos legó su airoso paso, sus personajes característicos y el tambor con su exuberancia rítmica. Estas dos etapas se dieron por igual en Uruguay y Argentina, pero se dio por finalizada a fines del siglo XIX en ambas orillas del Plata. Solamente en Uruguay se dio por fin la tercera y última etapa, a la que corresponden las comparsas carnavalescas, y comienza en 1867, fecha en la que aparece la sociedad de negros, la raza africana. De ahí en más, murga, carnaval y candombe fueron un mismo fenómeno. Se pone a bailar, todo el mundo goza. Hoy dedicamos nuestro programa al candombe, ritmo surgido en el Río de la Plata, pero afincado para siempre en Montevideo, Uruguay. Las composiciones escuchadas pertenecen al álbum Antología del Candombe del sello Montevideo Records del año 2000. Los tambores del barrio sur se reúnen a la luz del fuego en una intersección del histórico barrio de los negros, en una tranquila esquina de Sudamérica. Filas de tamborileros desfilan por la calle, llenando la noche con un ritmo proveniente de África, conocido como candombe. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Barón. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, el arbolito.